quiero con gran pasión. Tu amor ha sido mi sueño, no te pierdas la ocasión hoy de llegar a ser mi dueño. Quiero saber de tu amor y que Dios me lo permita, que el mal de amores que tengo solo tu amor me lo quita. Que el mal de amores que tengo solo tu amor me lo quita. Dime por qué, vida mía, me dice ya que sí, si no hay momento del día que no esté pensando en ti. Porque hasta sueño despierto que me quieres con pasión. Dime por qué, vida mía, no me das tu corazón. Ay, ra, ra, ra, ay, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra, ay, ra, ra, ra. Estoy loca por tu amor, porque mi amor desatiendes. Mientras más te quiero yo, hoy mucho menos me comprendes. Quiero saber de tu amor y que Dios me lo permita, que el mal de amores que tengo solo tu amor me lo quita. Que el mal de amores que tengo solo tu amor hoy me lo quita. Dime por qué, vida mía, me dice ya que sí, si no hay momento del día que no esté pensando en ti. Porque hasta sueño despierto que me quieres con pasión. Dime por qué, vida mía, no me das tu corazón. Ay, ra, ra, ra, ay, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra, ay, ra, ra, ra. No me das tu corazón.